Buenas tardes. Comienza otro programa más de La Grieta Alerta por Radio La Bulla. Y hoy nuevamente mi compañera Yami, ella ha tenido un inconveniente, así que le mandamos un abrazo grande. Toda la fuerza para que prontito se le mejore en su situación. Y estamos con la compañía de Jebu, que me está acompañando para que yo no esté tan sola en los controles. ¿Cómo estás, Jebu? Exactamente. Buenas tardes, Noé. Buenas tardes a toda la gente allí del otro lado. Estamos saliendo al aire con un nuevo programa de La Grieta Alerta aquí por Radio La Bulla. Y bueno, le mandamos un abrazo grande a Yami, que no pudo venir ahora, pero que en cualquier momento se va a sumar acá a nosotros. Sí, y le contamos a los amigos, a las amigas, que estamos por la 100.5 aquí desde el barrio Aeroferro, la casita cultural, Granaderos Puntanos 1377. Y también nos pueden escuchar por, seguramente ya hay amigos, amigas que nos están escuchando por nuestra página web, radiolabulla.com.ar. Así que más que invitados a todas y a todos a que nos dejen mensajitos en nuestro Facebook, que nos dejen mensajes también por donde quieran, por todos lados, que se lleguen a la casita cultural, claro, también. Claro, que se acerquen, acá los esperamos también. Estamos en Granaderos Puntanos 1377, desde la casita cultural para todo San Luis y desde internet para el mundo. Hoy se viene un programón, sí. Programa con músicas puntanas aquí en vivo, así que fiesta, terminamos con toda la fiesta. Tenemos invitadas al piso, así que bueno, tenemos muchas ganas de arrancar. Vamos, ya son, pasaron 15 de las 3 de la tarde, arrancamos con algún, sí, con algún poquito de demora. Bueno, ha sido una siesta agitada acá para la señorita que llegó. Sí, pero llegué. Llegaste. Así que complicado el día, pero acá estamos con los compañeros y las compañeras de Radio La Bulla poniéndole toda la fuerza a este quinto programa de esta radio alternativa comunitaria, popular. Uf, empezamos con las definiciones y no se acaba más en esta cuestión de las radios alternativas. ¿Nos vamos con música? Está nuestra compañera Lu a los controles con toda la música preparada que nos dejó nuestra operadora Eli, que anda de viaje, pero nos dejó todo acomodado. También está Winston Matías en los controles, la parte técnica poniendo todo a punto. En la producción también nuestro compañero Ernesto. Ya está Brisa con su poesía aquí. Estamos y el programón todos. Se viene a full. ¿Nos vamos con música? Buena música en Radio La Bulla. Así que todos los viernes, escuchanos. Yeah. ¿Estás escuchando, Yolanda? Yolanda. Bueno, estamos teniendo algún problema de comunicación. Vamos a ir con alguna musiquita. Puede ser. RadioLaBulla.com.ar. Lo que hace bulla en el país, te lo contamos acá en la radio. Y volvemos al piso, estamos ahora concentradísimos y serios nuevamente, porque como todos los viernes, comenzamos este programa con nuestras noticias nacionales y provinciales, y escuchábamos buena música, ¿verdad? Estábamos escuchando recién a la Orquesta Popular Zambomba, la canción se llama Chamorro, un poco de la selección que estuvieron haciendo allí en producción entre Eli y Luciana. Y bueno, y ahora vamos a continuar, vamos a avanzar un poco más. Como nos decía recién Noés, llegó el momento de las noticias, el separador, también lo decía, estamos usando separadores, estamos a pleno. Y acá tenemos en el estudio a dos compañeros, un compañero y una compañera que nos acompañan todos los viernes con el segmento de noticias. Así que bueno, le dejamos el espacio a ellos. Así es, bueno. Luciana, ¿cómo estás? ¿Cómo está Ernesto? ¿Cómo está Noé, Jebus? Bueno, muy bien, más que bien. Un saludo a toda la audiencia que seguramente nos está escuchando, ya sea por la FM 100.5 o por radiolabulla.com.ar. Y sí, como todos los viernes, tenemos un espacio para las noticias. Y sí, y como todos los viernes, empezamos con una noticia nacional, que la de esta semana se titula Brutal represión en Resistencia. Este miércoles 4 de junio, en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, la policía desplegó una brutal represión hacia integrantes de pueblos originarios, trabajadores y trabajadoras estatales, movimientos desocupados, sindicatos, que se manifestaban en contra del gobierno de Juan Carlos Vasilev Ivanov, actual gobernador de la provincia vecina. Ante reclamos como la falta de agua, salud, educación y alimentos, la policía respondió con balas de goma, gases lacrimógenos, camiones hidrantes, caballería y garrotes, en una fuerte represión que siguió a los y las manifestantes unas 20 cuadras, desde la plaza 25 de mayo hasta el parque 2 de febrero, donde se concentraba el acampe. Detenidos, heridos y hospitalizados de gravedad fue el resultado de esta jornada, enmarcada en un contexto de criminalización de la protesta social. El mes pasado, Resistencia había sido foco de la represión policial. En esa ocasión, a docentes, trabajadores y trabajadoras estatales precarizados y precarizadas, agrupados en la multisectorial, que reclamaba por mejoras salariales y nuevos puestos de trabajo. De hecho, esta movilización del miércoles pasado se enmarcó en una jornada provincial de lucha iniciada por la multisectorial de movimientos sociales, organizaciones políticas, agrupaciones estudiantiles, pueblos originarios, campesinos y sindicatos, para tener en cuenta las principales reivindicaciones que llevan adelante son las siguientes: el aumento de los sueldos a los y las cooperativistas, acorde a la canasta familiar, trabajo genuino, aumento del presupuesto para educación y salud para destinarlos a necesidades reales, boleto educativo universal y gratuito, restitución de los módulos alimentarios, comedores y merenderos barriales, tierra para producir y vivir, restitución de territorio a los pueblos originarios, como así también el repudio a la ley antipiquete que se suma a la ley antiterrorista impulsada por los Estados Unidos. Todo esto reclamos totalmente legítimos. Así es, y nos vamos al ámbito, nos venimos al ámbito provincial. Las noticias aquí en la provincia comienzan con cuentas claras, ese es el título, y la noticia dice: el 70% de los municipios de la provincia no realizan la rendición trimestral de cuentas. Así lo afirmó Hugo Sudaire, quien integra el Tribunal de Cuentas de la provincia. Además, el funcionario agregó que se deben realizar juicios de cuenta para darle otra oportunidad a cada municipio. Sudaire, quien recientemente fue reelegido en su cargo, observó que desde 2010 hay más de 220 juicios contra los intendentes. Estas afirmaciones ocurren cuando aún resuena la renuncia de la intendenta del Trapiche, luego que desde el oficialismo provincial se le sacara el apoyo y la funcionaria, agobiada por los problemas internos, se fuera del cargo. Y la siguiente noticia se titula: frente al narcotráfico, la DEA y el FBI, la respuesta. El gobernador de la provincia, Claudio Pozzi, se reunió en reiteradas ocasiones con el consejero político adjunto y de asuntos militares de la Embajada de Estados Unidos y delegados del FBI, la DEA y del DHS. El fin de estas reuniones fue solicitar capacitación tanto para las fuerzas de seguridad provincial como para adoptar medidas preventivas en la lucha contra el narcotráfico en San Luis. Desde agosto hasta noviembre, entre 50 y 60 agentes de las divisiones toxicomanía e investigaciones recibirán formación en inteligencia criminal y lucha contra el narcotráfico por parte de las fuerzas de seguridad norteamericanas. La delegación proveniente del país del norte, además de conocer el terreno social, político y económico sobre el cual trabajarán, ofrecerá asesoramiento al gobierno provincial para adquirir equipamiento tecnológico. Y bueno, esta es una noticia preocupante e incluso repudiable, porque podemos ver cómo es una forma más de implementar políticas yanquis en los países de Latinoamérica, a la vez que es replicar políticas en nuestra provincia de un país donde el narcotráfico llega a números totalmente elevados. Aparte que se suma a lo que es la criminalización de los usuarios y las usuarias de drogas, que son considerados ilegales, y se suma a todas estas políticas de represión de jóvenes y distintas personas que forman parte de la sociedad. La otra noticia a nivel provincial, y especial la atención a la gente del barrio que todavía no ha hecho las compras, alimento para todos y todas, está llegando hoy viernes a partir de la mañana. Están en la Plaza Pringle, la feria de fiambres y pescados, así lo informó el Ministerio de Pesca de la Nación, y algunos precios que tiene o que van a tener los productos son, por ejemplo, el bolsón de verdura va a estar a 40 pesos, ¿sí? El kilo de salamín a 50, 55 pesos, no sé, queso de cerdo, por ejemplo, 2 kilogramos por 40 pesos, la merluza, el kilogramo 42 pesos, tubo de calamar 65 pesos, digo, precios dentro de todo accesibles. Van a estar ahí, o deben estar ya desde temprano ahí en la Plaza Pringle. Está el camión siempre del Ministerio y con el apoyo logístico también de la Municipalidad, para que los ciudadanos y ciudadanas que quieran acercarse a comprar lo hagan, y va a ser durante todo el día de viernes acá en San Luis, en los días anteriores y posteriores a hoy, en distintos puntos de la provincia. Y la siguiente noticia tiene que ver con la luz. La boleta de luz de julio con dos tarifas. La provincia y Nación firmaron un convenio que apunta al retroceso a la tarifa anterior de luz. Este convenio establece que a partir del 1 de junio, San Luis debe volver a los valores que percibían los usuarios y las usuarias antes del último aumento aplicado desde marzo. Según el acuerdo, la provincia delegará en la Nación la potestad de ponerle el precio a la energía eléctrica hasta el 31 de diciembre. La distribuidora de energía eléctrica, Edesal, adelantó que la reducción del 22% no se verá reflejada una sola vez en la boleta de julio, sino que convivirán el viejo y el nuevo cuadro de costos. Esto responde al modo en que la compañía realiza habitualmente el corte de facturación mensual. Las facturas duran 30 días y, por ejemplo, si a una persona le miden el 10 de junio, va a tener 10 días a precio bajo y 20 al alto. Eso va a aparecer discriminado. En el detalle de la boleta que enviarán el próximo mes, figurarán dos valores del kilovatio por hora. Uno señalará el monto que se cobrará hasta ahora y otro más bajo que pagarán los usuarios hasta fin de año. Según declaraciones de ESAL, las facturaciones se realizan todos los días, pero por zonas. La empresa tiene rutas de análisis de medidores. De acuerdo a ese itinerario, el monto menor vendrá más rápido a algunos y algunas usuarias. Recién en agosto se notará por completo el retorno a los antiguos valores. La siguiente noticia se titula Barrios sin Aguas. Esta semana los barrios del sur, 544 viviendas, 144 viviendas, el 109 viviendas, se quedaron sin servicio de agua. Esto se produjo a causa de la empresa Robela Carranza, quien rompió un caño de abastecimiento del suministro. La constructora se encuentra construyendo en esa zona una rotonda, ahí en Riobamba y Avenida Santos Ortiz. Y el municipio, a través del escribano municipal Fernando Canjiano, denunció que la empresa realizaba trabajos sin los permisos correspondientes y sin los planos del lugar. De allí la posible causa de la rotura del caño. La próxima noticia le vamos a pedir a nuestro operador. Tenemos un audio en el día de la fecha, a partir de las primeras horas de la mañana. Un grupo de docentes, de trabajadores y trabajadoras de la escuela Lucio Lucero, la escuela provincial Lucio Lucero, junto a estudiantes y algunos padres y madres, se reunieron e hicieron un corte de calle debido a una seguidilla de persecuciones que ha habido en torno a miembros de la escuela, en torno a profesores y profesoras que ejercen la función docente allí en la escuela, y por parte del gobierno provincial, en manos de la nueva, no tan nueva porque ya hace algunos meses, directora del colegio, ha ejercido la eliminación de algunos talleres, tanto de educación física como de arte, y eso ha significado la pérdida seguramente de trabajo de algunos compañeros y compañeras, y también, bueno, una clara línea política en torno a la educación que habría que replantearse y tal vez preguntar un poco más a ver cuál sería el objetivo. Pero para eso entrevistamos a Amanda Arce, que es profesora de la escuela y también es miembro de la CTA, y bueno, ella nos decía esto. Matías la entrevistó muy temprano, en horas de la mañana, así que la escuchamos. Bueno, mi nombre es Amanda Arce, soy docente auxiliar del Centro Educativo número 8, Maestra Lucio Lucero. Trabajo en la institución de hace 20 años aproximadamente. En el día de ayer nos convocamos en la asamblea docentes, padres y estudiantes de la institución, porque el profesor Juan Merino ha sido sancionado por la actual directora del establecimiento, señora Miriam Jardáguila, de manera arbitraria. Para interiorizarnos de lo que había, de los términos en que Juan ha sido sancionado, se hace la asamblea de ayer, donde se resuelve hacer un corte de calle hoy y continuar con las medidas de lucha, exigiendo el levantamiento de esta sanción al profesor Merino y el cese de la persecución a todo el personal, porque surge de esta misma asamblea que no solamente el profesor Merino es perseguido, sino hay actos de violencia institucional contra docentes en general, contra preceptores, y tenemos, como todo el mundo sabrá porque esto se fue público, alumnos de sexto año que quisieron presentar su bandera y su equipo, una costumbre que tienen los chicos que egresan, se mandó, la señora pidió 6 móviles policiales, el grupo COAR, policías dentro de la escuela con gases lacrimógenos. Entonces, todo esto ha sido informado al ministerio, a los supervisores, se han hecho reuniones con los distintos niveles, los distintos supervisores a cargo, hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta y las cosas siguen pasando, las situaciones conflictivas, problemáticas se van agravando en la institución. Así que hemos empezado nuevamente a convocarnos en la asamblea y vamos resolviendo sobre las medidas a seguir en la próxima semana, para exigiendo el cese de la persecución a todo el personal, como dijo recién, y el levantamiento de la sanción al profesor Merino. Sí, en la asamblea de ayer estuvieron padres afectados por el cierre del taller de rugby, estuvieron alumnos de rugby, club de rugby es Lotero, que es un club que nace en esta institución, estuvieron exalumnos de la institución, docentes y estudiantes de la institución en general. ¡Eh! Bueno, ahí escuchábamos a Amanda Arce. Esta mañana se juntaron y creo que va a haber otras asambleas y otras manifestaciones en tanto y en cuanto no se solucione la situación de los docentes. Sobre todo ahí mencionaba al profesor Merino, que ha sido sacado de su cargo o de su función. Pero bueno, seguramente los trataremos de mantener al tanto de la situación en torno a la escuela Lucio Lucero, la escuela provincial Lucio Lucero, y seguramente vamos a estar conversando con distintas personas y profesores de allí. ¿No hay una fecha de próxima movilización por ahora? No sé si... ¿cuándo? El lunes posiblemente nos informa nuestro operador y cronista, que estuvo esta mañana con Amanda Arce muy tempranito ahí en el corte de calle. El lunes probablemente, y seguramente eso se difunde rápidamente por Facebook y por otras vías de comunicación, y seguiremos atentos como a cómo se desarrolla la situación en la escuela. Sí, estaba viendo ahí algunas de las fotos que tomó nuestro compañero. La verdad es que, bueno, yo no he participado, no fui a ese colegio, pero sí tenemos como muchos amigos y o conocidos, tanto en la planta docente como en alumnos o exalumnos que han transitado por ese colegio, y ha sido como siempre es una línea de lucha acá muy fuerte en la provincia. Han encabezado, desde allí han salido luchas por boleto estudiantil y demás, así que bueno, vamos a seguir al tanto de la situación. La verdad que es una lamentable situación la del colegio Lucio Lucero, como la de la educación en general, ¿no? Pero en este caso, bueno, particularmente con algún otro problema más. Bueno, creo que nos vamos a alguna pausa, alguna música o algún separador para adentrarnos ya en lo que son las noticias barriales que tenemos ahí, incluso algunas entrevistas con vecinos. Relato de mi barriada, relato de mi barriada. Yo llegué en el año 89. Yo llegué al barrio hace tiempo ya. Yo en este barrio estoy hace 26 años. Lugares, pasillos, historias, mi vida, mi barrio. Relato de mi barrio. Yolanda. Yolanda. Bueno, estamos teniendo algún problema de comunicación. ¿Vamos a ir con alguna musiquita? ¿Puede ser? RadioLaBulla.com.ar. Sí, sí importa, pero no, estuvimos ahí con algún pequeño percance, nuestro operador está mareado en los controles, pero vamos al segmento barrial, seguimos con las noticias barriales. Sí, ahora el segmento que nos interesa, además de las noticias nacionales y provinciales, nos interesa conocer lo que sucede en el Aeroferro. Desde Radio La Bulla siempre andamos buscando información bien nuestra, y acá está Ernesto y Luciana para seguir compartiendo. Sí. No, compartiéndonos la A. Muy bien, salió. En realidad hay dos temas. Antes de entrar a este, recién cuando veníamos caminando para acá, nos encontramos con la gente de la Fabrillés, que es la ex fábrica de yeso, en donde van a hacer ahora un hospital que incluso esta semana estuvieron inaugurando ahí cartel y todo el gobierno. Y nos comentaban los vecinos que están viviendo ahí, que son tres familias, esta es una noticia que ya hemos pasado en otras oportunidades, que ya le han avisado que por lo menos la familia de Don Barraza, que es la familia más numerosa, se van a ir o los van a llevar a vivir a la tercera rotonda. Ahí le han dado una casa en la tercera rotonda. Sí, estaban preocupados me hace gesto la no, y es verdad, estaban preocupados por lo lejos que quedaba, y bueno, porque toda la vida, casi toda la vida han vivido acá en esta zona, y eso implica, bueno, todo un cambio dentro de la familia. Por suerte, en principio sí estaban contentos porque se solucionaría el problema habitacional que tenían. No saben la dimensión real de la casa, digo, ellos son una familia numerosa, pero sí les han confirmado que se van a vivir a la tercera rotonda y que no es una casa que se la regalan, digo esto para aclarar en general, porque se tiene la noción esa, sino que tienen que pagar 130 pesos por mes durante muchísimos años, ¿sí? Ese es el plan que les ha propuesto el gobierno provincial. Y lo que sí no se sabe absolutamente nada es qué sucederá con los otros dos trabajadores. Barraza era uno de los trabajadores, con los otros dos trabajadores que viven en la fábrica, que todavía no les han presentado alguna solución para su problema habitacional. Eso lo queríamos comentar porque es un tema que estuvimos trabajando hace algunas semanas y hemos hecho un seguimiento de la situación. La noticia que trabajamos para esta semana es sobre el canal, cosa que acá en el barrio es muy conocido. Hay un canal que sobre todo hay una parte que se inicia en lo que es la avenida Fuerza Aérea y desemboca y sigue un canal hasta el fondo del Aeroferro, ¿sí? Ese canal, conocido como el canal del Aeroferro, es un canal de agua, un canal fluvial que viene desde muy arriba allá en la ciudad y desemboca toda el agua de gran parte de la ciudad, y que tiene unos gravísimos problemas. Durante todo el año hemos estado con este tema en el barrio, porque cuando llueve y trae mucha agua, se inunda. Ese canal no está bien hecho, sino que es un canal en tierra directamente, con paredes de tierra, y se va desmoronando y le va comiendo los patios, los pequeños patios que tienen algunas de las casas de lo que son los asentamientos, tanto del SCAC como del Aeroferro, e incluso le están trayendo graves problemas en lo que es la estructura de la casa. Se les empiezan a partir las paredes porque no hay firmeza en el terreno. Este tema es larguísimo. Ya al principio de año largamos con cortes de calle, y se acercaron tanto la provincia como la municipalidad, pero sin dar soluciones. Se tiran la pelota entre uno y otros. Vamos a escuchar dos notitas. Primero vamos a escuchar una a Claudio Romero, que es un vecino, que su patio da contra el canal. Vamos a escuchar lo que nos dice. Luego vamos a hacer alguna reflexión y luego vamos a escuchar a otro. ¿Lo tiene, señor operador? Porque me dice que no. ¿Pero lo tiene? Bien. Vamos entonces a escuchar a Claudio Romero. Estamos con Claudio Romero, vecino acá de la casita, y estamos consultándolo por la situación del canal que atraviesa acá todo el barrio, hasta el Aeroferro, hasta el fondo, que había tenido muchos problemas durante, bueno, ya hace mucho tiempo, y queríamos ver si había habido alguna solución de parte del gobierno. Mira, primero que agradecerles a ustedes, ¿no?, por todo lo que nos han ayudado. Después yo creo que esto se politiza, hace mucha política por el tema del canal. Me da mucha rabia, tengo mucha impotencia del tema del gobierno de San Luis, ¿no? Porque la verdad que nunca pensé que esto se fuera parte de la política o parte de algún, que alguien fuera a beneficiarse, ¿eh? Jamás pedí para mí, sino solamente lo que quería que se hiciera algo medianamente. Lo que se hizo realmente, yo creo que de parte del intendente, bueno, lo que hicieron me parece que no es bueno, ¿no? No es una obra, no estamos hablando de una obra, pero se da mucha importancia a otras cosas, no a una obra como realmente tendría que ser. Es un desagüe fluvial que es de toda la ciudad, pero no lo entiende así, ni creo que primero el gobierno de la provincia, ¿sabe? No lo entiende así. Creo que encima mandan gente que, no sé, para que yo salga en contra de Ponce, o porque yo salga a favor de mis hijos y mi familia, nada más, no podemos poner a la gente en contra. Yo no puedo poner en contra tuya, por un gobierno, por los dos gobiernos, ¿sí? En la casa de ustedes, el canal pasa por el patio, por la parte de atrás, y a ustedes en la casa que se le ha roto ahí la medianera, o cómo fue en el caso de ustedes. Sí, yo tengo construido, o sea, yo hice un tapial y yo hice una pieza, construí, ¿sí? Y que como ustedes la habían visto, ustedes pasaron y vieron la rajadura que tiene, ¿no? Cómo se me venció todo, y bueno, yo la pulmón lo estoy haciendo, ¿sí? Pero no es lo que uno por ahí pretendía, quería hacer, ¿sí? Creía que ellos lo iban a hacer seriamente, y no es así. Lamentablemente yo no es que estoy, no estoy a favor de uno ni del otro, al contrario. Creo que sinceramente no tiene, es como que para mí el canal Les Agua no lo van a hacer nunca, no lo van a hacer nunca. ¿Cuál fue el arreglo último que han intentado hacer los de la municipalidad? Entiendo, ¿qué es lo que hicieron concretamente ahí en el canal? Bueno, lo que hicieron es poner unas vigas durmientes para lo cortaron, ¿sí? Pero eso no es como, ¿cómo decirte? Parche. Claro, pero sinceramente yo estuve parte de acuerdo que se hiciera algo urgente, ¿sí? Porque se me caía de casa. Pero no es lo que realmente la obra que yo quería que se hiciera. No se gastó, me gustaría saber cuánto han gastado, pero no se gastó nada. Nada. Y todo lo otro, lo cierto, del gobierno de Poggi que vinieron, que me arrepiento de haberle abierto la casa, sinceramente. Ahí cuando usted decía que le habían mandado gente para que hablara mal de uno o de otro, que fueron de punteros, que mandaron de los gobiernos para que usted saliera hablando mal de Ponce o viceversa. Todo esto y en el medio del canal y usted con el patio cayéndosele a pedazos. Totalmente, totalmente. Por eso yo quiero agradecerle a ustedes porque, sinceramente, todos los canales de televisión de que San Luis, todos, jamás ponen lo que uno habla. Ponen un pedacito, tienen que hacer un reportaje, pero el pedacito que te ponen es cuando vos chocas o al intendente, ¿me entendés? Entonces ese pedacito que te ponen. El diario de San Luis igual. La municipalidad que vino y hizo esa reparación mínima, ¿dijo que iba a volver o no se sabe más nada? No, se habló que hay una obra que sale 20 millones de pesos. Yo sinceramente, yo me río porque yo le dije al ingeniero que vino, yo me dedico a la construcción, como verás, yo soy albañil, y protegerme. A uno de sino hacer un parte de una obra que yo le dije ripio, se hace con ripio, con tejido, se hace unos contenedores para contener la parte que el agua no vaya hacia los vecinos, nada más. O sea, yo no creo que sea una obra que a mí me vengan a decir metiendo en la boca 20 millones de pesos. O sea, no trabajan para San Luis. Trabajan realmente para los bolsillos, sinceramente. Y ahí cerraba muy rotunda la frase, trabajan para el bolsillo, decía nuestro vecino Claudio Romero. Es interesante, dos cosas antes de pasar a la próxima entrevista. Es un problema que viene de gestiones en gestiones, digo, un problema que ya tiene casi 20 años, digo, ese canal es muy viejo. Y tanto las gestiones del PJ Puntano, de los Rodríguez A, como también la actual gestión del kirchnerismo, no le ha podido o no ha querido dar una solución. Incluso ha sido promesa de campaña de Ponce el arreglar este canal del Aerofer. Digo, y la gente acá sigue esperando. Y el papel que han jugado los punteros políticos acá en el barrio, la verdad que ha sido muy lamentable, porque en esta puja entre la municipalidad y el gobierno, jugando a desgastarse entre unos y otros, el canal de por medio, los vecinos perdiendo las casas, muchos punteros se han acercado para incentivar, ya sea a un sector o a otro, para que salieran los medios hablando mal de un gobierno o de otro. La verdad que eso es muy, digo, es muy lamentable. Vamos a escuchar por último a Raúl Cabañez, que es otro vecino que tiene un problema similar en tanto en cuanto pasa también por atrás de la casa el canal. Lo escuchamos. Bueno, acá estamos con Raúl Cabañez, vecino de la casita, que nos va a contar cuál es la situación del canal. Sí, lo que pasa es que ya vivimos hace varios años lo mismo. Es que viene uno, lo mira, viene otro, vino el de municipalidad, me rompió la chapa, que no hizo más perjuicio que me hicieron, que lo que no hicieron nada. Y hace poquito no había mi gobierno y me dijeron que ya venía a ver y no voy a ir más. Pero ya hace como 15 años que estamos viviendo así, ¿no? Así que lo que hicieron, algunas respuestas, por lo menos pronto, ¿vio? Antes que empecé yo otra vez. Así que ya le voy a agradecer a mi gobierno, a cualquiera de ellos, los adelan a una solución, así que ya estamos viendo de cuándo, así en el verano se aguante el olor, que la porquería que tenemos ahí. ¿Y el acá en el patio de su casa, da el canal, cómo es? Sí, al frente, a 2 metros de mi pie, ¿quiere mirarlo? Si quiere mirarlo, miramos. O sea, de mi casa está a 2 metros, el canal de tener la porquería ese. Sí. ¿Y anoche llovió y generó algo? Sí, trajo más a porquería de frente a mi casa. Así que no tenemos ninguna respuesta, ya te voy a decir la verdad a todos. Y hace poco me comentaba que vino la municipalidad, ¿qué hizo? ¿No? Sí, nos trajo un montón de porquería de cemento, me rompió la chapa, todo, y no volvieron más. Más el perjuicio que me hicieron, que lo que hicieron ellos. Así que no sé quién, si ya venía del gobierno, de la municipalidad, no sé qué ha pasado ahora mismo. Hasta la fecha no tenemos ningún respuesta, sí. ¿Desde el gobierno provincial qué es lo que les dicen? Sí, lo vamos a hacer nosotros, pronto lo vamos a hacer, pero a la fecha no tenemos respuesta. Si no aprovechan ahora que no llueve, menos lo van a hacer cuando empecé a ver. Así que ya otro día me pegó, pues no llovió mucho, 90 milímetros, y me pegó, me asustaba al lado para la casa, así que... ¿Qué han hecho? ¿Ustedes han presentado notas? No, mi señora ha ido como 2 veces, aquel vecino ha ido cuántas veces, en municipalidad. Yo fui allá, me estuvieron por todos los parques, que mañana van a hacer algo. Después que yo fui, vinieron a hacer mi pedazo de chapa, no quisieron ahí. Y a poner un montón de cemento ahí. Porque le dije, si ya lo anunciaron antes y lo vuelven hacia ahora, que no arrepentes. ¿Hace cuánto tiempo tienen este problema? Y más de 15 años, mucho más. Yo cuando compré esto acá ya tenía un nuevo problema y sigue igual. ¿Son varios los vecinos y vecinas afectadas acá en el barrio con el canal? Bueno, acá nosotros somos los que más los encara el audio, pero además para allá lo salva por la granilla que hay y las cañas, por eso lo salva para allá, si no por eso no salva. Pero llueve mucho, pues hace igual a todo. ¿Qué respuesta está esperando usted de parte del gobierno? ¿Qué le gustaría que hagan acá? Sí, que los den el reproche, que los hagan el canal de una vez de Dios, porque esto, bueno, aparte de los bichos que tenemos ahí cuando queda el agua se echaba para allá, y esto no se puede vivir ahí, no sé. Así que puede ser que tengamos suerte en una fase. Bueno, ahí escuchábamos al otro vecino. La verdad que es un problema que atraviesa todo el barrio y que esperemos que se dé una solución cuanto antes, ya sea por parte de la municipalidad o por el gobierno provincial, y que deje de ser usado como una artimaña política para desgastar una u otra gestión. Los vecinos están muy preocupados. Para cerrar el segmento de noticias, simplemente informar, porque seguramente alguien nos escucha que conoce a alguien en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, o por ahí alguien que está trabajando en el Ministerio y está escuchando. Hace tiempo ya vecinos de acá del Aeroferro, junto con algunos compañeros y compañeras que están haciendo un taller de oficios acá en la casita, que están empezando a aprender y están tejiendo y están cosiendo ya distintas prendas, habían hecho una gestión con el Ministerio de Desarrollo Social, creo que con Francisco Ledesma, si no me equivoco es el nombre del funcionario, y había prometido una serie de máquinas de coser, no sé si dos máquinas de coser, y una serie de insumos necesarios para proseguir con las tareas de los vecinos y las vecinas, en tanto dentro del marco de algún subsidio y de algún programa, y vienen, nos cuentan los compañeros y los vecinos que van al ministerio a reclamar por esas gestiones, vienen pateando la pelota para adelante y no los escuchan, no los reciben, algo que también habían prometido acá en el barrio, y estaría bueno que si alguien tiene alguna información o si nos está escuchando algún funcionario y puede dar alguna respuesta a este pedido, la verdad que estaría muy bueno, porque es una iniciativa que la empezaron algunos vecinos, algunas vecinas de acá del barrio, para empezar a solucionarse problemas de ropa y de vestimenta que tenían, pero también como una forma de emprender, de hacer un trabajo. Estuvieron haciendo cartucheras que las ponían a las ventas en la feria, estaban por hacer mochilas para los chicos para la escuela. La verdad que era un emprendimiento muy interesante y que estaba muy bueno, y bueno, está en este momento un poco bloqueada el trabajo, en tanto y en cuanto el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no ha dado respuesta a esa gestión que se había iniciado ya hace tiempo, así que quien tenga alguna información, les agradecemos que nos la acerque. Esas han sido las noticias del día de hoy. Déjame mandar un saludo, que yo sé que ya lo hiciste, a Yamila, pero también a Gabriel. Ambos están pasando por un momento delicado. La madre está con un problema de salud y esperemos que se recupere pronto, y seguro que lo va a hacer, y le mandamos mucha fuerza acá. Así que a la familia Rosales, que es muy querida, son dos compañeros nuestros que trabajan acá en la casita y que están pasando por esta situación, que bueno, que seguro la van a superar pronto. Bueno, así es, hacemos extensivo entonces nuevamente para ellos un abrazo grande y toda la energía para que pronto la mamá de ellos se recupere. Y así pasaron entonces las noticias nacionales, provinciales y barriales, entrevistas de todo tipo, así que más que completito, sí, el segmento. La verdad, felicitaciones Ernesto, Luciana, muy buen laburo, porque yo los escuchaba recién y me imaginaba, ¿no?, como un esos programas de noticiero a la mañana bien temprano, así, viste, con la... ¿Qué se levanta temprano? No, pero podría ser, ¿no? Es una buena alternativa, sí, porque sí, Ernesto está como una persona así muy... muy madrugadora, muy seria, sí, ¿no? un buen presentador de noticias, me pareció. Y bueno, muy completo los informes. Vamos a seguir de cerca varias de esas cosas, vamos a seguir ahondando más adelante en el programa. Bueno, ahora vamos a escuchar un poco de música. Suena en Radio La Bulla Sara Eve, y enseguida continuamos con La Grita Alerta. No van a parar los ojos. En la noche frío, hambre, luces y todos. No les importa que llores, reces, ores. Estamos en llamas, que hay que apuntar a los mayores. No pueden ser culpables los menores. Culpables son hombres y mujeres sin corazón. Son los que se enloquece, entorpece y enfurece a la pequeña fiera. En esta era, en esta era, en esta era, en esta era cualquiera. No hay clase, hay clase, no hay madre, no hay padre, no hay nadie que lo quiera. Robas, robas en la noche, ay, ay, ay, ay, ay. Que la trampa, trampa y trampa en lavandero, mancha, cancha, tengo, estoy tranquila caminando por la rambla. A ver, juicio para otra justicia o pura venganza. Te pregunto mientras la matanza avanza, avanza, avanza. Hasta encontrarme en el medio, nunca en ningún extremo. No le creo a ningún medio, mucho menos al gobierno. Este es mi único medio, alguna gente que me ayuda. Y siempre, siempre, siempre, siempre, siempre a mano el poder. Para decir lo que muchos saben, que la cosa viene brava, la bacota del volcán. Para decir lo que muchos saben, dip da, dibiri, dip, dibi, dip da, ira. Para decir lo que muchos saben, que muchos van estos que no tienen, quieren lo que vos tenés, se puede y que querés, y disparaste antes que él. Vos te preguntas dónde está para encerrarlo, yo me pregunto cómo hacer para salvarlo. Para destruir la niñez, demoler casas, levantar cárceles para niños, cárceles. La causa por la cual no creces, la estés de sensibilidad. Si crees en el encierro, entre rejas, vecino, quejas de encausados, acusados por un pueblo, manipulado por información televisado. El Estado debería establecer colegios técnicos, establecimientos deportivos y artísticos con alimentación incluida, y no cerrar más personas que quedan excluidas. Ahora que trampa, trampa, estampa, está para bandera o mancha, cancha, cancha, te pongo tranquila, caminando por la rampa, guarda, guarda mucho para otra, si justicia otra venganza, me breve, vengo mientras la mata, avanza, avanza, avanza, vas a encontrarme en el medio, nunca en ningún extremo, no le creo a ningún medio, mucho menos al gobierno, este es mi único medio, alguna gente que me ayuda, y siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre amarro el cuaderno, para decir lo que muchos saben. Que la cosa viene brava, la bacota del volcán. Para decir lo que muchos saben. Dip da, dibiri, dip, dibi, usted está mejor, ¿no? Está joya. ¿Y qué podemos decir más otra cosa? ¡Aguante la bulla! ¡Aguante la grieta! Gracias, la bulla. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. Ahí estábamos escuchando una de las nuevas artísticas del programa, y con ella le mandamos un saludo. No sé si nos estará escuchando nuestra operadora viajera, que viajó el fin de semana pasado, volvió a viajar este fin de semana. Sí. La verdad es que yo no sé si tiene muchas ganas de trabajar esta muchacha. Ya nos está dando envidia, mucho viaje y uno acá clavado en San Luis, pero bueno, igual le esperamos. Sí, sí, le vamos a tener paciencia. Va tomando cuerpo, se va rellenando de separadores nuestro programa de La Grieta Alerta, y le recordamos a los amigos, a las amigas, que están nuestros números telefónicos más que atentos para recibir mensajitos, comentarios. Nos pueden escribir al 2664-626429, dejarnos mensajes en nuestro Facebook La Bulla o Radio La Bulla, mandarnos mails, por supuesto, contactos@radiolabulla.com. Así que todos los medios para que ustedes se comuniquen con nosotras, con nosotros. Hablando de eso, nos llegó un mensajito por Facebook acá que quieren mandar saludos. Así que, bueno, dice: hola, quiero mandar saludos a mis hermanos Martina Mioni, Irina Cortines y Fernando Escobar, y a mi prima Karen. Y acá para el operador, me están pidiendo una canción de Selena Gómez. Así que, bueno, vamos a ver si la encontramos por ahí. Le mandamos un saludo a Mili, y que estábamos ahí leyendo el mensajito. Gracias por comunicarse. Y gracias por escuchar, y buenísimo que se comuniquen con nosotros. Como decimos siempre, estamos intentando construir un espacio alternativo, comunitario, y eso por ahí nos lleva a caminos de música no tan comercial, pero igual estamos atentos a las inquietudes de nuestros oyentes para lo que quieran transmitirnos. Y vamos a leer unos clasificados o bolsa de trabajo, o vamos a ir viendo la forma que le damos a este segmento que queremos construir entre todas las vecinas y los vecinos del barrio Aeroferro y los barrios aledaños. Atilio realiza trabajos en general, trabajos especiales en chapa y pintura. Comunicarse al teléfono 2664-717698. Y Luis ofrece también trabajos en general y especiales en gas, pintura y albañilería. Los interesados se pueden comunicar al 2664-66-1341. Y si querés dejarnos tu clasificado, para ir armando la bolsa de trabajo, acércate a Radio La Bulla o dejanos un mensajito en todos los medios que tenemos y que recién mencionábamos para ir construyendo este espacio de clasificados o bolsa de trabajo bien barrial. Si alguien no alcanzó a anotar, bueno, se comunican, le podemos pasar los datos por privado allí de la gente que de a poco va armando esta bolsa de trabajo. Y de nuevo invitamos a las vecinas y a los vecinos que quieran difundir un poco de lo que hacen, que se acerquen por acá por el programa. Bueno. Y ahora damos vuelta a la página y vamos a escuchar los cuentos en la voz de las niñas y los niños de la casita cultural, los niños que siempre andan aquí en la casita y que ahora seguramente de fondo las están escuchando, que hay aquí algunas de ellos, y vamos entonces con los cuentos. Hola, hola, hola, ¿cómo salió? Cuentos. Con un micrófono. Sapito se va a una fiesta, Fran y Galera moño de seda. Es muy amigo de un terotero que viste poncho y un gran sombrero. Van a buscar a dos bailarinas, que son una gansa y una pinina. Todos reunidos marchan contentos. Y así termina este lindo cuento. Escuchamos entonces los cuentos, la sección cuentos de los niños y niñas de la Casita Cultural. Hoy, en la voz de Belén, que nos leía un cuento, elegí un breve cuento elegido por ella. Y vamos a continuar. ¿Este está andando? Sí, no me escuchaba. Vamos a continuar entonces. Viene otra de las secciones fijas aquí en La Grita Alerta y tenemos en este caso a alguien que nos acompaña. Todos los programas, así que ahora enseguida después del separador lo van a escuchar ustedes y bueno, enseguida continuamos más con Radio La Bulla. Y vendrás con una sonrisa envuelta en la brisa. Brisa de emociones y utopías, brisa de anhelos y rebeldías, brisa y su poesía. Vuelve a empezar. Si algo te sale mal y crees que es el final, sabrás que nada es eterno. Por eso, vuelve a empezar. Si te peleas con alguien y piensas que es para siempre, verás que se solucionará hablando. Por eso, vuelve a empezar. Si pierdes un tesoro y dices que no tendrás otro igual, búscalo, que lo encontrarás para volver a empezar. Si la persona que más quieres de pronto se convierte en ángel, no sufras. Sé feliz por ella, volviendo a empezar. Si te tratan mal, no hagas lo mismo, porque debes ser mejor, demostrando que eres bueno. Por eso, vuelve a empezar. Si te caes una vez, te levantarás otra vez. Si pierdes una batalla, ganarás la segunda y la tercera. Demostrando tu valor, nunca será tarde para volver a empezar. Este es el poema que hoy leí, se titula Vuelve a empezar. Y con esto le digo buenas tardes a la audiencia, a todos los chicos de la radio y a todos los que nos escuchan. Y junto a esto voy a leer la biografía de Gladys Escobar Ojeda, la cual nació el 11 de agosto de 1980, cuando ella tenía 5 años al terminar el primer grado escolar, aprendió a leer y a escribir. Siempre le gustaron los poemas, cuentos, etc. Cada año en actos escolares recitaba poesías en la Escuela Ejército Argentino, donde cursó sus mejores años de estudio en la localidad Villa Turística de la Florida. Su primer poema lo presentó en un acto público en su último año escolar. Su título fue Tener 3 años, dedicado a su sobrino Rubén Lucero. A todo esto pasaron 2 años, ya pisando el año 1995, y junto a él llegaron sus 15 años. Ella nos cuenta que en ese entonces le contó a su abuela María que soñaba con escribir un libro de poemas, y su abuela le dijo que toda persona tiene un don, y este era el suyo con plena seguridad. Pasaron varios años hasta que alguien llegó a la vida de esta poetisa, que no sabemos con certeza si fue un amor o un amigo, pero le dio fuerzas para cumplir con lo deseado. Le preguntamos a ella y nos respondió: el título de mi libro es un sueño realizado, el cual está armado en 8 capítulos. Gracias a las personas que me apoyaron y al Señor de las Alturas, desperté en este libro dándome cuenta que vale la pena un poco de sufrimiento para ser recompensada de esta forma. Y así cerramos la historia de otra poetisa puntana. Y ahora vamos a escuchar un poema de otro puntano como lo es este. Voy a salir decidido a buscar la primavera. Los inviernos que he pasado quedarán tras la puerta. Iré ligero de ropas con una esperanza abierta. De los aromas floridos cortaré una rama nueva. Caminaré los caminos entre chañares y hierbas. En el hueco de la mano voy a beber agua fresca de algún arroyo serrano que baje por entre piedras. Me voy a llenar el pecho con la brisa mañanera. Llenaré de aromas agrestes y llena de reminiscencias. Veré volar las palomas, haré volar mis ideas. Se llenarán mis entrañas de macedumbre tibieza. Veré los cielos azules, sentiré que por las venas con un pulso renovado la sangre se me impacienta. Los almendros revestidos con un cortejo de abejas van a traerme recuerdos del niño que entonces era. Hablaré con labradores que barrutan su cosecha. Quiero empuñar el arado estremecido en la gleba y dejar mi corazón repartido entre la tierra. Luego, al volver a mi casa, abriré todas las puertas y me llenaré de magia cuando entre la primavera. Y este poema se titula Romance para un propósito, del poeta puntano Guillermo Almela Pons. Y con esto he compartido otro viernes con ustedes, feliz de poder hacerlo. Gracias. Nos volveremos a reencontrar el próximo viernes. Le dejo un saludo a Fer, Marti, Mile e Iri, con todo cariño y para todos los chicos que me acompañan. Viento del norte que abrazas mi luna distante, tierra quebrada, transitar de los pies cansados. Se hagamos la nuestra. Ahora te tiramos la consigna. ¿Qué querés que te regalen para San Valentín? Los solteros no van en esta. Salí de compras y llena tu vacío. ¿Vieron qué hermosa está la ciudad? La gente está feliz, regala sonrisas, tiene wifi gratis, come todos los días y hay mucho trabajo. Realmente somos otro país. Cansada de lo mismo, de esa canción molesta y sexista, harto del individualismo y el mercado, hastiado de las mismas opiniones que dicen que en San Luis está todo bien. Somos Radio La Bulla. Estamos creando un proyecto de comunicación alternativo, comunitario y popular. Sintonizanos en www.radiolabulla.com.ar. Encontranos en la casita cultural. Vení a hacer bulla. Bueno, continuamos, de nuevo estamos acá en vivo en Radio La Bulla, estamos haciendo la grita alerta y yo, la verdad, te digo, te voy a ser sincero, me estoy como medio nervioso, así como la primera vez. ¡Es cierto! Así yo, como... Sí, yo doy por sentado que la radio, La Bulla, ya es tu espacio, tu casa, tu lugar, pero es en la grita alerta es la primera vez que estás participando. Con razón te notaba morado y tiritoso. Sí, sí, estoy como con ganas, pero bueno, la verdad es que uno va perdiendo un poco el ritmo, así el que es así. Vamos a ver si lo vas a agarrar, no te si de a poco vuelves de una. Escuchábamos recién el dúo Tonolec, qué música de primer nivel que nos comparten estos formoseños. La canción se llama, la que escuchamos, Tierra Quebrada. Aquí vamos, seguimos entonces en la grieta alerta intentando escuchar, transitar sonidos nuevos, como decimos siempre, intentando construir entre todas y todos una radio alternativa, y como radio alternativa buscamos música que por ahí no pasan por los medios, por las radios de siempre, por las radios comerciales, que siempre es como que tienden a hacernos escuchar la misma música, los mismos músicos, las mismas voces, y aquí andamos buscando. Así que si tenés música, si haces música, si querés compartir la música que haces con tu grupo o sos solista y querés acercarte y traernos tu música, por supuesto que las puertas de la radio aquí en Granaderos Punta 2377 están más que abiertas para los amigos y las amigas que la van remando, haciendo música solitos, solitas. Y vamos ahora con un espectáculo que nos vas a contar, Jebú. ¿Qué tenemos para este fin de semana con el Circo Contento? Este fin de semana, en realidad, dentro del marco de un festival, es el segundo festival de estrenos organizado por el INT, hay varios espectáculos, digamos, están divididos entre San Luis, Villa Mercedes y Merlo, una gran cantidad de obras que se van a estar estrenando, justamente es un festival de estrenos, y dentro, ahora enseguida les contamos un poco más de eso, dentro de, en el marco de este festival, nuestra compañera Eli estuvo entrevistando a Verena y Laura, ellas son integrantes del grupo La Contenta Circo, que es uno de los que va a estar estrenando obra este fin de semana, así que escuchamos la entrevista y enseguida les comentamos más. Bueno, mi nombre es Laura Oliva, soy una de las integrantes del grupo La Contenta Circo, que somos un colectivo de artistas acá en San Luis, que estamos haciendo circo, dictando talleres, haciendo funciones, estamos juntos hace 2 años, más o menos. Y bueno, y lo que queremos contar ahora es sobre el festival de estreno que se va a realizar este fin de semana 6, 7 y 8 en la ciudad de San Luis, Villa Mercedes y Merlo, con distintos integrantes, distintos grupos, digamos, de teatro. Este festival surge de la asamblea de teatreros y teatreras independientes y bueno, desde ahí se está organizando y tiene el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, del INT. Bueno, la Asamblea de Teatreros Independientes surgió hace un par de años ya y bueno, la idea es que todos los teatreros, los trabajadores del arte del teatro desde diferentes lugares, sea la danza o sea el circo, se junten a hablar, a contarse cómo están, cómo es su proceso de producción, a conocerse, a generar lazos de trabajo y de participación. Eso es lo que se busca un poco en el festival, ¿no? Como incentivar la producción artística. Este sábado 7 está en la carpita de La Contenta Circo, que está acá en el barrio de Portal de las Sierras. Acabamos de terminar la clase de tela y trapecio. Presentamos la obra Otra vez Sopa, que es una obra de creación colectiva. Y para nosotros es importante desde el grupo, como, bueno, hacer uso de este espacio, porque está bueno que el teatro también salga de las salas y vaya a la calle o al barrio en este caso, ¿no? Esto, la carpa en este caso va como una sala en el barrio. Y que los espectadores salgan un poco del círculo de los teatreros y se sume también a nuevos posibles espectadores y que, bueno, el arte tenga llegada a todos los lugares. Tenemos en la carpa, estamos haciendo talleres, todos los días de la semana hay un taller de tela y trapecio, de danza y de malabares, y de palo chino también. Cualquier cosa pueden entrar al Facebook del grupo, que es Encuentro Circontento San Luis. Ahí está toda la información de todo lo que estamos haciendo, todas las actividades y los proyectos que tenemos como grupo, que no es solo los talleres y presentamos obras, sino que también estamos trabajando sobre un encuentro de circo independiente. Este año va a ser el tercero ya en el mes de noviembre, así que estamos trabajando sobre eso también. Como que tenemos varias actividades. Y bueno, ahí se pueden enterar de los horarios de los talleres. Para los talleres estamos trabajando, eso es como muy importante también para mí, que estamos trabajando a la gorra, o sea, con una colaboración, digamos, el valor lo pone la gente que toma el taller, al igual que las obras que hacemos en la carpa, en la calle, el valor lo pone el espectador, digamos. Eso es como muy importante para nosotros, el que se empiece como que cada una empiece a valorar desde su punto de vista, desde su ser, corazón, el arte, ¿no? Que en este caso estamos trabajando con arte independiente. Las entradas para el festival de estreno, las anticipadas, cuestan, para anticipadas, jubilados y estudiantes, 25 pesos, y en ventanilla, 40 pesos. Nosotros acá en la gorra ya cubrimos el cupo de anticipadas, que, así que la gente que se quiera acercar igual a la obra, decimos el cupo de anticipadas porque son las personas que medianamente pueden entrar en la carpa sentadas, pero hay mucho lugar, hay muchos colchones para sentarse, hay banquitos, hay todos, y vamos a pasar la gorra, no vamos a cobrar ventanilla, porque también la idea es que se pueda acercar la gente del mismo barrio. Está bueno, del festival de estreno, hay varias salas, en varias salas de la provincia, o en varios lugares se presentan obras. Y una de las salas es la carpita, que está metida en un barrio, y la importancia para nosotros de esto, digamos, es que no está todo como centralizado, sino que en los barrios también hay trabajo, también hay actividades, y está bueno como que el circo esté en el barrio, no que no sea necesario que el barrio se traslade al centro o como a lugares más céntricos, sino que la gente por ahí que vive en el centro o en otros lugares tenga que ir al barrio. Eso es como importante. Bueno, estábamos escuchando entonces a Laura y Verena, que nos contaban varias cosas, ¿no? Bastante interesante la entrevista. Como para contextualizar, ellas nos hablaban del segundo festival de estrenos organizado por la Asamblea de Teatreros y Teatreras Independientes de la provincia de San Luis, quien junto con el Instituto Nacional de Teatro invitan a toda la población al segundo festival de estrenos este 6, 7 y 8 de junio en Villa Mercedes, San Luis y Villa de Merlo. Y este festival, digamos, tiene esa característica. Cuenta con 23 obras que van desde el teatro clásico, el circo, pasando por los títeres, hasta las narraciones y la danza teatro. Es bastante variado el festival. Es muy muy importante este logro que han conseguido desde este espacio, que es la Asamblea de Teatreros Independientes. Y dentro de ese marco que nos contaba, enseguida vamos a tener una comunicación telefónica quizás, donde vamos a hablar también con alguien que va a participar dentro del festival de estreno con otra obra, porque como les contamos es bastante variado, son 23 las obras que se van a estrenar solamente en 3 días. Y Verena y Laura nos comentaban acerca de su proyecto, del grupo de circo La Contenta, que están trabajando allí en el barrio Portal de las Sierras, que es donde está ubicada la carpa de circo. Y en lo concreto, el día sábado 7 de junio a las 19 horas se va a estar presentando entonces otra vez Sopa, que es la obra de circo teatro que van a presentar la gente de La Contenta Circo. Entonces el sábado 7 a las 7 de la tarde allí en el barrio Portal de las Sierras, cerquita de un súper ahí muy conocido que hay, y de la planta de energía eléctrica de Sal, por ahí cerca está la carpita de circo. Así que bueno, varias cosas nos comentaban allí entonces Laura y Verena, como el laburo que están haciendo en el barrio. Ellos vienen haciendo el grupo, dando talleres allí mismo dentro de ese espacio. Y bueno, la importancia que esto significa, ¿no? Que esto tiene que la llegada, bueno, un poco lo que se intenta hacer desde este espacio también, desde otros muchos lugares, que es integrar un poco a los barrios y a la periferia, y no que pase todo por el centro. Entonces, en este marco, el festival de estrenos, digamos, es bastante variado, y sus obras van a estar circulando no solo por toda la provincia, sino por varios espacios teatrales, ya sea en el centro o en los barrios, como en este caso, que bueno, va a estar allí en el barrio Portal de las Sierras, la obra. Así que, bueno, nosotros vamos a continuar. Dentro de un rato vamos a tener otra entrevista telefónica. Nos van a seguir comentando otra de las obras de este festival de estrenos y otra otra función más que va a haber este fin de semana. Ahora, ¿con qué seguimos, Noé? Y ahora vamos a seguir, como todos los viernes, con nuestro segmento. Ya estamos esperando el segmento Relatos de mi Barriada, que en un ratito sale, pero antes les comentamos a nuestros amigos, amigas oyentes, que estamos saliendo en vivo desde la Casita Cultural en el barrio Aeroferro, en Granaderos Punta 2377. Las 4:30 de la tarde, bastante fresquita la tarde, y un fin de semana que nos espera casi igual, 15 grados nada más, y los invitamos a que nos dejen sus mensajes o inquietudes a nuestro número de teléfono que recién mencionábamos, el 2664-626429, o que se contacten por nosotros por Facebook, La Bulla o Radio La Bulla, para seguir construyendo entre todas y todos este programa bien barrial, esta radio bien popular y comunitaria. Y seguimos entonces con música, con buena música que nos ha seleccionado nuestra compañera Eli. ¿Cuál segmento? Ahí andaba diciendo, tengo ganas de escuchar música en realidad, pero no, vamos a escuchar mejor la voz, las voces de nuestros vecinos y vecinas del barrio Aeroferro con nuestro segmento Relatos de mi Barriada. Relatos de mi barriada, relatos de mi barriada. Yo llegué en el año 89. Yo llegué al barrio hace tiempo ya. Yo en este barrio estoy hace 26 años. Lugares, pasillos, historias, mi vida, mi barrio. Relatos de mi barriada. Relatos de mi barriada. Relatos de mi barriada. Mi amor, llega el anochecer. Ya se vienen los sueños con los disfraces del querer. Su nombre es Raúl, su nombre es Raúl. Sí, yo hace por lo menos 20 años que yo compré acá. Y cuando yo compré acá, vivimos de otra forma porque era más tranquilo, lo veo. A ver si usted deja la casa sola un ratito, lo veo, no le deja nada, lo poco que tenemos. Cuando yo compré, yo estaba en una estancia en campo y lo que yo dejaba acá estaba todo. Así que ese tiempo era mejor, más tranquilo que ahora cuando yo compré 20 años atrás. Era acá adelante compré yo, ¿no? Después yo hicimos la casa del fondo, ¿está bien? Después, acá adelante compré yo cuando... Pero hace por lo menos casi 20 años seguro que yo compré acá, ¿no? Acá adelante y después hicimos la casa del fondo, ¿no? Junto con el plan hicimos esa casa, ¿no? Y es que más lo emblamos al agua que está cerca del canal, ¿no? La casa del fondo, así que... No, cuando yo vine acá era muy tranquilo. Lo bueno es que hoy tenemos... Lo lindo que tenemos ahora es que tenemos un pavimento, no le puedo decir que no, veo que este tiempo no tenía un pavimento ni nada, veo. Eso sí, hoy tenemos el pavimento, pero lo que pasa es que lo malo que está la vida ahora, pues un chico, es que está malísimamente eso. No solamente a mí, no solo el barrio nuestro, sino que será todo el barrio igual, me imagino yo. Eso, pues antes no había, cuando yo vine acá no había eso. Todavía entonces lo malo como está ahora, no sé. La situación del chico, que si yo como estaba ahora, no sé. No, cuando yo vivía ahí, yo estaba en una estancia, me venía solo, yo estaba unos días acá, para terminar, yo tenía un bañito precario, después hicimos baño, todo, comedor. Y después ya vendieron, me envió a trabajar, y ya me vine con la familia, yo acá. Y mi familia somos siete, mi familia y yo. Estoy yo, mi señor, y siete hijos que tengo yo. Pero ya están todos, me han quedado acá, por supuesto, más grande, yo, pero... Entonces, la chica que tengo acá, tengo un solo varón, yo. Y tengo una chica acá todavía, y otros están casados, ya veo. Tengo unos nietos acá, y eso es lo que te hablan todo por canela, así es el problema mío, por el que hay. Hoy no trabajo, estoy trabajando en mi casa, no, yo. Pero estoy en plan, yo, ¿no? Porque después que me hicieron las dos operaciones, yo estoy como el que llamo en crónico, yo, ¿no? Me hicieron dos operaciones a médica, la última le hicieron mi corazón, yo, ¿no? Así que eso todavía, si no, antes yo trabajaba toda la vida en el bañil, yo, ¿no? Hoy estoy para que me mejore, estoy acá haciendo un trabajo en la casa, ¿no? y después de lograr mi vez que ya puedo trabajar, ya sigo trabajando como trabajaba antes, mi plan era tal, siempre yo trabajé en construcción, ¿no? Pero hasta el momento me dijo la otra vez que no puedo trabajar. Así que por el momento no. Y para la jubilación todavía no, dicen que todavía no se puede jubilar por la edad, no tengo edad todavía. Mi pensión tampoco, porque mi señora está pensionada, así que no puedo tener nada todavía. Bueno, acá sí me gusta acá, porque yo compré acá, es lo que, por eso yo vivo acá, porque eso es lo que me gusta a mí, todavía me gustó acá, y trabajé antes en una estancia, ¿no? Compré, pues así me vine acá yo, por esto estoy acá. Y mi familia, el restaurante, estaba toda junto conmigo, ahí no, y han quedado unos conmigo, otros amigos, ¿no? Así que tengo que estar acá hasta que yo quiera, no sé hacer. Lento. Tal vez tu estrella recibió a mi dolor. Dijiste, no sé, no quiero volver. Estoy bien aquí. Punch, punch, punch, punch, punch, punch, punch, punch, punch, punch. Rodido de guitarra, puncha, puncha, cha, puncha de bomba, pumba, porobón, pumba, porobón. Y que es doble el gusto encuentro yo, mezclando el bicho con el chaca, chaca, que es mi guitarra. Una vez el otro, y tra-la-la-la, y tra-la-la-la, tra-la, tra-la, tra-la-la-la. Yo no preciso instrumentos para cantar, pues conocí la puncha, puncha, cha. Puncha, puncha, ca, y el cumbunda, con eso solo yo me las arreglo para ir llevando bien el compás. Y diez sílabas, palabras, sílabos, de tu y todo eso están hechas las chacareras. Y si son santiagueñas es mejor que sus o nuestro. Pronuncian las heces como si fuese una obligación. Trae catapunara y catunda paraba. La chacarera es pa' que la canten como yo. Riquiche, punche, punche, porobón, que punchimbara, que puncha carata, Santiago lindo, mi corazón. Y a la casa de gobierno por las cloacas. No podemos vivir así. Podremos juntar firmas para reclamar y nos vamos para alguna radio. Sí, pero ¿cuál? Ningún medio de comunicación nos presta atención. El barrio no es noticia. Todos los viernes escúchanos en www.radioelbarrio.com. radiolabulla.com.ar. Comunicación alternativa, comunitaria y popular. Y sí, aquí en Radio La Bulla, en la Grieta Alerta, el barrio es noticia. Como todos los viernes, seguimos aquí en este programa, ya el quinto programa de la Grieta Alerta por Radio La Bulla, desde el barrio Aeroferro, la 100.5, o nos pueden escuchar, como ya saben, por nuestra página radiolabulla.com.ar. Y ahora estamos con amigos de la Casita Cultural, Jeremías y Gonzalo, que ellos quieren cantar, y por supuesto aquí tienen su espacio. ¿Qué nos van a cantar, chicos? ¿Cómo andan? Hola. Bien. Bien. Gonza, ¿qué nos van a cantar? Una canción de Sonic el Dragón. Sonic el Dragón. Bueno, ya a mí me pasaron los años por encima y ni idea de qué está hablando, así que vamos a conocer música nueva para mí aquí en la Grieta Alerta. Respirando tu aire, soñando tus sueños. Hoy quiero que sepas que tú estás en ellos. Que eres la culpable de todos mis desvelos. Quiero que comprendas que tú eres mi anhelo. Me paso los días, las noches enteras, pensando en el amor que corre por mis venas. Pensando que buscaba alguien que me quisiera y que al fin encontré a alguien que vale la pena. Yo quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi guarda, la que entrega su luz, la que ilumina el callejón sin salida, la que le ha dado una esperanza a mi vida. Yo quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi guarda, la que entrega su luz, la que ilumina el callejón sin salida, la que le ha dado una esperanza a mi vida. Estoy aquí a la luz de la vela, escribiendo una canción a la mujer más bella, porque quiero que sepa que me enamoré de ella y la quiero llevar conmigo hasta las estrellas. Esa sensación que recorre mi cuerpo cada vez que me miras y se detiene el tiempo. Cada vez que me tuerzas me robas el aliento. Tú eres la princesa que me devolvió el cuento. Y quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi guarda, la que entrega su luz, la que ilumina el callejón sin salida, la que le ha dado una esperanza a mi vida. Y quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi guarda, la que entrega su luz, la que ilumina el callejón sin salida, la que le ha dado una esperanza a mi vida. Respirando tu aire, soñando tus sueños, hoy quiero que sepas que tú estás en ellos. Que eres la culpable de todos mis desvelos. Quiero que comprendas que tú eres mi anhelo. Mi amor, que es el amor que será, el amor que sentí por tanto tiempo y verás. Te lo expresaré segundo a segundo, hasta que sé por ti y se me acabe el mundo. Y quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi guarda que me entrega su luz, la que ilumina el callejón sin salida, la que le ha dado una esperanza a mi vida. Y quiero confesarte que mi vida eres tú, el ángel de mi guarda, la que entrega su luz, la que ilumina el callejón sin salida, la que le ha dado una esperanza a mi vida. Bravo, bravísimo. Aplausos entonces para para Gonzalo y la compañía de Jeremías, así que escuchábamos, qué lindo que se animen los chicos de la Casita Cultural a llegarse a la radio y a cantarnos en vivo, así que nos quedamos más que contentas. Muchísimas gracias, Gonzalo, muchísimas gracias. Gracias, Jeremías, por venir, por el aporte, y como decíamos recién, las puertas de la radio están abiertas para todos los que quieran compartir con nosotros música nueva, sonidos nuevos que por allí no escuchamos todos los días. Y nos vamos a ir acomodando para después darle ya los últimos minutos a la Grieta Alerta. Las 4:45 de la tarde, se nos pasa volando el programa, se nos pasa volando las cosas que a uno le gusta hacer y compartir, y vamos a escuchar música para acomodarnos un poquito y continuar con la Grieta Alerta desde el Aeroferro, San Luis, Argentina. Corazón tierno, un corazón que hoy descansa para enfrentar al dolor, para verte abrazando otro sol. Sonidos y perfumes, melancólico vas y lánguido vértigo. Pregunto por vos, pienso que a ti se te apagará el sol si no mueres en el rencor. Pienso que a ti se te apagará el sol si no mueres en el rencor. Yo pienso que a ti se te apagará el sol, no hay nada más tuyo como tu dolor. Llueven en la tarde sonidos y perfumes, melancólico vas y lánguido vértigo. Bueno, seguimos aquí en Radio La Bulla. Estábamos escuchando a una cantautora puntana, Villa Mercedina, ella con una voz muy agradable. Es la señorita Guadalupe Mediavilla. Estábamos escuchando recién algo de lo que nos estaba cantando. Y ahora, bueno, en realidad la estábamos esperando han bueno tenido algún inconveniente y no pudieron acercarse, pero ahora estamos en comunicación telefónica. Guadalupe, ¿nos escuchás? Sí, acá lo escucho. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, estábamos escuchando ahí una canción tuya, ¿alcanzaste a escuchar? No, alcancé a escuchar porque estábamos recién terminando de comer y ensayando un poco, empezando con eso. Bueno, contame, Guada, este sábado a las 10 de la noche, allí en Casa Azul, hay un ciclo bastante interesante, digamos, porque es nacional, andan girando por todo el país. Contanos un poco de qué se trata Solistas No Tan Solas. Bien, el ciclo itinerante de Solistas No Tan Solas consiste en un ciclo, bueno, que la idea la tiró Alejandra Estepa, que ella es cantautora de Buenos Aires, que está viviendo ahora en el campo de Río Cuarto, y bueno, la idea de ella fue nuclear a cantautoras de todo el país, y el ciclo se va moviendo por distintas provincias desde el 2010, que ha recorrido lo que es Mendoza, Salta, bueno, en San Luis hoy es el primero, en Villa Mercedes también se hizo uno, Río Cuarto se hizo el anterior, Buenos Aires, en fin, pretende, digamos, encontrar a las solistas de cada provincia, y asimismo distintas solistas de otra provincia también viajan a este evento. Y lo que está interesante, digamos, además de que se muestran las solistas, se las conoce como cantautoras, también comparte el ciclo con otras artistas, a veces son de la rama del teatro, otras veces de las artes visuales, de la literatura, de la danza, entonces se genera como una especie así de fusión, digamos, manifestado por las mujeres, digamos, de cada lugar. Hola, Guadalupe, Noelia es mi nombre. Hola. Estaba escuchándote y más que atenta, y sobre todo pensando lo interesante de este proyecto que ustedes llevan a cabo de Solistas No Tan Solos, porque estamos acostumbrados al individualismo de los artistas, ¿verdad? Y ustedes pensando un proyecto así, la verdad es que da muchísimas ganas de participar y de conocer bien cómo es esto. ¿Qué se siente romper esto del individualismo y compartir música en grupo con amigas cantantes? Sí, y bueno, la verdad que esa es realmente la verdadera emoción, digamos, poder llegar a ese momento de compartir con gente que a veces conoces y otras veces no, pero siempre te das la oportunidad de que ahí en ese instante sucedan cosas nuevas o se anime alguna solista que es un poco más tímida que la otra, y en fin, se genera eso, digamos, que en definitiva todos terminamos compartiendo la canción de la otra con anticipación, y bueno, gracias a las redes, digamos, de internet, podemos enviarnos las canciones y trabajarlas previamente, y por lo general, y en lo ideal, un día antes se ensaya, y me parece que bueno, que ese es el objetivo, como no sentirse tan sola en esto, empezar a armar esta red verdadera, digamos, previamente es virtual hasta que cae la realidad, y eso es lo más bonito de todo. Aparte, he podido estar en dos, en el Río Cuarto y en Villa Mercedes, en dos ciclos, y la verdad que es lo más bonito de eso, digamos. A veces se hace con sonido, otra vez es natural, y se genera un clima muy íntimo, muy bonito, donde la gente puede disfrutar o percibir verdaderamente una letra. La música se torna todo demasiado muy íntimo, demasiado bello, digamos. Claro, una de las características que estaba viendo del ciclo, digamos, que tiene esto que vos comentás, hay un espacio donde interactúan primero, porque luego en realidad en el espacio allí en el show en vivo, digamos, es como que se juntan todas, ¿no? Es como que claro, participan, digamos, todas. El grupo aprende la canción de la otra. Claro. Y se hacen una especie de arreglos y a veces de improvisaciones. Eso es interesante también. Digamos, tirar el momento, ¿viste? Y ver qué pasa, a ver qué sucede. Bueno, entonces recordamos el sábado 7 de junio, o sea, mañana, 10 de la noche en Casa Azul. Casa Azul queda en Chacabuco 339 y bueno, la entrada sale solamente 30 pesos. Digo solamente sí, porque... Hoy no es nada, porque digamos la oportunidad de todo esto, ¿no? Que es una gestión con mucho esfuerzo, digamos, que uno lo hace con mucha satisfacción. Porque saber que se va a encontrar con otras cantautoras es algo muy importante, ¿no? Esto que hablábamos recién, no se dice tan sola ni tan individualista. Eso es muy importante. Y además también romper un poco con esa idea de que la mujer siempre tiene que estar en una banda de hombre, en fin, digamos, no hacemos un poco el aguante y tratamos de generar eso, mostrar que también las mujeres podemos entre nosotras mismas armar una bandita si quiere o formar parte de la canción de la otra. En fin, claro, y además, es algo que hoy en día yo, al menos, desde que recibí la propuesta por una amiga de Villa Mercedes, pareció interesantísimo eso, ¿no? Como que a veces la mujer queda un poco relegada como música. Me parece importante eso también, ¿no? Y además digo, la gran cantidad de mujeres que van a estar participando, digo, no solo en la canción, con gente de Buenos Aires, bueno, y de aquí mismo de San Luis, de Mendoza, sino en también... En ese caso participa gente de Mendoza, sí, de acá, gente de acá, y viajero de acá de Villa Mercedes, cerquita. También está en literatura una chica que es de Mercedes, que está en San Luis, y otra chica que, bueno, hace visuales. Todo se puede ver ahí en el evento y la página se llama Si Solistas a Tan Solas. Y bueno, si chumean un poquito, también pueden seguir enterándose de dónde se hace el ciclo en otras provincias, y se puede seguir conociendo ahí mismo. Suben las canciones de las compositoras, se las puede conocer, es bastante interesante. Guadalupe, y este domingo también en Panacea hay otra actividad. ¿Qué nos puedes contar al respecto de Choco? Bien, en Choco yo que te puedo contar, digamos que nosotros nos juntamos ahora para el estreno de la obra de teatro de los romances de Lander. La obra es Choco y nosotros armamos una especie de banda, una orquesta. Y participamos desde ahí, desde la música. Si querés te paso con Nadia, que está acá al lado, te puede contar un poco de la obra de teatro. Bueno, dale, y de paso te agradecemos a vos, muchísimas gracias por contarnos lo que estás haciendo y te esperamos, te comprometemos al aire para que te des una vueltita por el Aeroferro cuando andes por San Luis, así nos compartís en vivo tu música, que a muchas de las que estamos acá nos encanta. Buenísimo, sí, con gusto y con tiempo, digamos. Tenemos que organizarnos bien. Dale, dale, un abrazo. Bueno, muchas gracias, gracias. ¿Hola? Hola, Nadia. Sí. ¿Qué tal? Acá, Jesús, ¿cómo va? ¿Cómo anda? Bien. Estábamos, bueno, conversando un poco con Guada, que también ella va a ser parte de lo que va a pasar el domingo. El domingo es el estreno deluxe, digamos, han armado una orquesta para acompañar el estreno de Choco. Contanos un poco cómo es esto. Sí, nosotros venimos haciendo desde principios de abril Proyecto Choco, que era un trabajo teatral más bien improvisado, en el que hay una historia, ¿no? Que es la historia de Choco, que es el personaje principal o, si quiere, protagonista. Es la historia de un laburante que tiene como esa cuestión de el héroe, digamos, que tiene que llevar el pan a la casa porque su mujer se queda embarazada y, bueno, y tiene una madre... también con un montón de historias atrás, también bueno, en el medio él cobra un juicio y de mucha plata porque también es criado por una familia de gitanos, entonces como que tratamos mucho esa cuestión del canje, del dinero, de eso, y sí. Bueno, él cobra este juicio y a partir de ahí, digamos, pasan otra serie de cosas que van llevando la historia. Claro, que la tienen que ver, digamos. Claro, ni hablar. Y bueno, eso, pero igual eso fue Proyecto Choco, ¿no? Y ahora es como claro, en el marco del festival de estreno. Sí. Nosotros decidimos estrenar Choco, la obra íntegra, digamos, el trabajo final que ha sufrido, en realidad ha mutado, tiene modificaciones en cuanto al refuerzo en los personajes. Ajá, eso me parecía interesante, perdón que te interrumpa, porque digo, llegan hasta este estreno, este festival. Hace rato comentábamos un poco del festival de estrenos con otras de las obras que se van a presentar, llegan a este momento, pero habiendo pasado, ¿no?, todo un proceso que a mí en lo particular me pareció muy interesante, que era esto que se denominó Proyecto Chocos, ¿no?, que iban armando como maquetas a lo largo de este tiempo, hasta desembocar ahora en el estreno, ¿no? Sí, hicimos 5 maquetas contando la misma historia desde distintos personajes. Entonces estuvo en una oportunidad Choco solo contando su historia, en otra la pareja, digamos, Choco y la rubia, que es su pareja, en otra la contaba más la mamá, que es la mujer que lo cría a Choco cuando se lo encuentra, y así distintas maquetas hasta que llegamos como al momento del, definimos, reforzamos los personajes, modificamos un par de cosas y se suma la banda, que es como un plus así gigante. Igual la obra tiene una parte musical, digo, ¿no? Sí, siempre tuvo así como un poco de música en vivo, pero simple guitarra y voz. Claro. Y ahora hay una orquesta. Una orquesta rara, pero suena un caño, acompaña un montón, y además es performático, porque es eso también, que los músicos participen. A veces como que está un poco olvidado eso, que el músico ya por el solo hecho de ser músico es un performer. Bueno, acá como que lo vamos a reforzar. Claro. Es lo mismo, digamos, la banda y la obra es lo mismo, la misma cuestión. Estamos escuchando ahí un perro también de fondo, como un choco justamente. ¿Cómo? ¿Acá? Sí. Sí. Recordanos, Nadia, entonces el domingo en Panacea. El domingo en Panacea, 20 horas. Y la entrada, que está dispuesta desde la organización, son 25 pesos jubilados y universitarios. 40 pesos. Buenísimo. Bueno, te acercamos la invitación, Nadia, para cuando quieras acercarte con los románticos del Under aquí al piso de la radio, y así podemos charlar un poco más tranquilo, más distendido. Tranquilo, dale. Sí, bueno. De una. Gracias por el espacio. No, bueno, gracias a ustedes por la comunicación, y bueno, mucha mierda para ambos estrenos. Bueno, muchas gracias. Sí, un beso. Y bueno, luego de entonces hablar con Guadalupe y Nadia, nos vamos con música. Las vamos a escuchar para ya ir adentrándonos en las actividades que vamos, con las que vamos a poder contar este fin de semana en San Luis. Ojos cansados de tanto ver, este circo está embarrado, no quiero ser. Maravillas de este lugar. Tengo el rostro empapado y tengo sed. tus palabras me vacían todo mi ser. Este circo está embarrado, no quiero estar en el derrumbe, no quiero estar en el derrumbe. Empapado y tengo sed, tus palabras me vacían todo mi ser. Este circo está embarrado, no quiero estar. Bueno, ahí estamos escuchando en la voz de Nadia una de las canciones de Proyecto Choco, que es esta obra que nos estaba comentando que se va a estrenar el domingo. Y habíamos escuchado antes a Guada con un vals melancólico, y ahora vamos a seguir escuchando a las chicas, pero ya son 5 de la tarde. 5:05 de la tarde, se nos pasó volando esta Grieta Alerta, este quinto programa de la Grieta Alerta en Radio La Bulla, esta radio que es integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que estamos todos allí conectados, los medios alternativos, tratando de crear precisamente grietas comunicacionales, y de paso festejando que hay amigas, amigos, oyentes que nos escuchan y dejan sus mensajes. Carlita, por el Facebook de La Bulla, nos dice: gente, un saludo para Jera y Carlita, que estamos escuchando. Abrazos a todos y todas, a Guada y a Nadia también. Así que bueno, abrazo también para vos, Carlita, y gracias por comunicarte. Carlita, Carlita es en Facebook. Carlita. Mi amiga personal, Carla Morales. Mirá, bueno, le mandamos un beso muy grande a la Carlita y a Jera. A la Carlita, muy bien. Nos conocemos todos finalmente acá. Sí, acá en San Luis. En San Luis, otro país, pero nos conocemos. Bueno, entonces, nos despedimos. ¿Te parece, Jebus? Nos despedimos. Llegamos al final, costó. Fue bastante movido el programa. Tuvimos música en vivo finalmente. Entrevistadas, hemos tenido de todo hoy. De todo, la operación con nuestra compañera Luciana, puesta al aire Winston, el Ángel Negro, producción, locución, Ernesto, el Orsa. Así que hemos estado muchos compañeros y compañeras armando este programa que parece muy simple y que pasa rapidito, pero que le ponemos toda la semana mucho trabajo de producción para presentar, para entregar a los vecinos del Aeroferro y a los amigos que nos escuchan por internet un producto bien nuestro y de calidad. Así que esperamos ir lográndolo y esperamos también sus comentarios, a ver qué les parecen. Están todos los medios por allí abiertos para que nos dejen sus comentarios. Bueno, le mandamos también un saludo a Eli, que también estuvo trabajando para el programa, aunque no está hoy acá, y a Yami, que bueno, ya hemos comentado que ha tenido un problema familiar, también le mandamos de nuevo un abrazo grande. Y hemos llegado al final, vamos a seguir escuchando un poco de música. La gente que está allí del otro lado se puede quedar escuchando música. Vamos a seguir escuchando a Guada Mediavilla y a Noe, a Nadia, que son quienes entrevistamos al último. Así que bueno, Noé, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, y creo que ahora nos vamos bailando con Guadalupe Mediavilla. Hasta el próximo viernes, entonces. Yeah.